Certificada. Elige la pintura que te da confianza. Cerecita. Colores que hacen bien. En estos días seguimos cuidándonos y disfrutando la vida. El color de la primavera está en las buenas canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas tiene la vida, Marcelo? ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas? Tantas noticias que pasan, ya uno no sabe si es verdad o es mentira. Que tanto tiempo que te quiero. Es cierto, y nunca me había visto enamorado. Y te juro que yo mismo no comprendo. Que ahí no me sé más la letra, Marcelo. Qué pena, bueno, Manolito. Tarjetas de crédito BCI, Champion Dog, único con ovoproteína, Cuprum, queremos verte crecer, y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 22 grados y 5 décimas, temperatura máxima del día de hoy de 24 grados, 24 y algo, fíjate que nos mienten una vez más en la dirección meteorológica, dijeron 26 y no fue así, ¿eh? Sí, hizo más frío, pero muy agradable, muy agradable el día de hoy. Agradable, papi, agradable. Aquí viene el único, el inmortal, el mismo de ayer, el que no supo amar, el torito, Miguel Iván Guerra Aldana. El incondicional. ¿Cómo están, muchachos? El incondicional. Buen miércoles. Oye, Trump, ¿qué jornada hemos tenido? ¿Qué semana hemos tenido? ¿A mí? ¿Me tengo que jugar por una? ¿Me tengo que inmolar? No es necesario que digas quién es lo que te gusta más, sino que juégatela quién va a ser el triunfador. Biden, creo. Mira. Estaba mirando, está ganando algunos territorios específicos. De hecho, ya ha asomado como un poquito más de diferencia. Ahora, muchachos, vamos a tener noticias recién el viernes. Es tanta la gente que votó por correo que recién el viernes estiman que van a poder establecer o contabilizar completamente. Mira, hasta ahora va con más de 30.000 votos o 30 millones de votos, o sea, del colegio electoral, 49,5% Biden, 48,9%. Esa es como la proyección que hacen, lo que por cierto le estaría dando el triunfo a Biden. Entonces yo me ciño, claro, por eso estoy apostando 200, con los datos, ¿eh? No tengo ninguna proyección política. 69 millones de votos, 237 electores Biden, y con 66.912.214 Trump. Pero hay dos estados que se están contando ahora, que son Nevada y Arizona, que están 49-48, te diría, más o menos, los dos estados, y que la suma de los dos está ganando Biden estrechamente, por un margen de unos 20.000, 30.000 votos. Sí. Pero si sale ahí, tiene los 270 electores que necesita. O sea, con esos dos estados, exacto, con la ventaja que tiene. Y Trump está en Pensilvania, y en Carolina y en Georgia ganando, pero no tiene la suficiente cantidad de electores. Así que va a ser voto a voto, dulcemente, abrázame, te quiero, ¿ah? Oye, sí, pero ojo con las triquiñuelas legales. Estaba viendo recién de que Trump está acudiendo a la Corte Suprema para que detenga el conteo de votos en algunos lugares, porque la disputa está hasta qué momento podían seguir llegando votos por correo y en qué momento se cortaba eso. Y hay algunos estados donde eso puede definir que va ganando Biden, especialmente en Pensilvania. Que va ganando Trump, pero si siguen contando los votos, puede ser que lo pase Biden. Biden, claro. Son 16 todavía como los votos electorales los que van quedando en disputa, claro. Y todo esto que hace alusión a ustedes tiene que ver con un tweet que hizo en esta jornada de miércoles Donald Trump. Él puso, anoche venía liderando, en muchos casos de forma sólida, en muchos estados claves, casi todos gobernados y controlados por los demócratas. Después puso, y luego, uno por uno empezaron a desaparecer mágicamente mientras se contaban montañas de papeletas sorpresas. Muy extraño. Eso es lo que él tuitea. ¿Y él es el presidente? Entonces ya... Sí, pues, entonces cuestiona la transparencia de los votos y ya dice que pase lo que pase, que ya va a acudir a la Corte Suprema para impugnar esta votación. Yo no sé cómo se desarrollará todo esto en otros países, no estoy diciendo que exista corrupción, pero es más fácil que desde el gobierno se ponga la mano negra que desde afuera. No sé cuánta influencia tendrá Biden como para manipular esta... Las manos negras, porque la gente puede creer de que hay un, claro, una cosa racial. No meta las manos ahí. Sí. Ahora la pregunta es: ¿quién nos conviene más a nosotros? Yo no digo a Chile, sino a nosotros tres. Trump. Pues, si Biden es más fome que sí. O sea, va a ser. En cambio, o Biden nos da papita todos los días. No hay. Yo, por ejemplo, no conozco Estados Unidos. Y cuando estaba esa que podíamos entrar sin pasaporte, eso lo anuló Trump. Y por lo mismo ya no me gusta. Porque si quisiera ir, tendría que hacer mucho papeleo, mucho trámite. Y con mis antecedentes, capaz que no me dejen entrar. Entonces no. Oye, no, pero hay cosas que a propósito de Chile, hoy día en la mañana, Miguel, hicimos una encuesta sobre si uno fuese norteamericano, le preguntaba a la gente por quién habrían votado. Y en la mañana era 30%, ahora un 26,4% de quienes votaron, van 2.300 votos, habrían votado por Trump. Uno pensaría que en Chile nadie votaría por Trump, pero hay más o menos un 30% de personas que estaría en esa posición, ¿eh? Es curioso. Mira, a mí me sorprende, bueno, es verdad. Y en algún momento también se pensó que iba a ser lapidario el triunfo de Biden. Bueno, recordemos que la elección... Estaba viendo una estadística que decía que Biden es la persona más votada en la historia de Estados Unidos. Obviamente esto no le da el triunfo porque el sistema electoral es distinto. Son colegios electorales los que votan. Pero yo creo que por ahí está un poco el detallito. Ahora, que iba a ser tan estrecho, si hasta ahora podría ganar Trump. Ya han pasado casi 24 horas desde que comenzaron. Bueno, antes, con la gente que votó anticipadamente. Bueno, llevan varias elecciones en que en Estados Unidos de verdad la decisión entre demócrata y republicano es voto a voto. O sea, la diferencia es casi mínima. Casi cero, diría yo. Mínima. ¡Cero! Sí, ¡cero! Es verdad. Bueno, que se queden ellos con su pastelito. Así que vamos a estar atentos. Muchachos, vamos antes de irnos pasteles a la canción, le pido a Herman Olete por ahí si tenemos una alarma. Da lo mismo como suene una alarma, una alerta. Un gong. Una... Es como una extra. Eso. Tenemos un extra del departamento de prensa. Menos de 24 horas o prácticamente 24 horas alcanzó a estar disponible la vacante de ministro del Interior. Esta información ya sea prácticamente como confirmada y el nuevo jefe de gabinete del gobierno es el alcalde, o a esta altura ex alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Él será nombrado como nuevo ministro del Interior en reemplazo, que ya sabemos, del renunciado Víctor Pérez, quien dejó el cargo, bueno, a propósito del avance de la acusación constitucional en su contra. Se estaba fijada, yo estaba aquí F5 actualizando, para las 5:30 con un consejo municipal extraordinario donde el alcalde iba a presentar su renuncia para desempeñarse en estas nuevas labores. Es arriesgado uno como patriota, en genérico, voy a decir el patriota, uno pretende que siempre que le vaya bien y que tenga una buena gestión, pero mira, de ser alcalde de Estación Central, sin menospreciar el cargo, sin escala, a ser el jefe de gabinete. Vamos a ver qué pasa, ya es el cuarto, sería en el cargo en la administración. Dos cosas, sí. Fíjate que lo primero es la frase, el hilo se corta por lo más delgado. No, que ya es chiste. En este caso se afirmó por lo más delgado. Claro, lo otro, los memes, que no sé si vieron a propósito de eso, que salía la moneda como si fuera de estos guetos verticales. Así, como que ya habían. Ya era la solución que iba a dar para el tema. Y lo mira, otro. Y el ingenio popular. El ingenio popular. Se demoraron 5 minutos la gente que se supone que la está trabajando. Ojo, la gente que supone que trabaja. Y lo otro es que ya está preparada la acusación constitucional, ¿eh? Contra está Rodrigo firmado. Delgado. Sí. Se presenta mañana en la mañana, ¿eh? Entiendo que ya hay una unidad en la oposición con respecto al libelo acusatorio para Rodrigo Delgado. Duraría menos que el ministro de Cultura anterior, el señor, no recuerdo el nombre, no era buena. Rojas. Está. Ya. Vamos. Ya, ahora sí, ¿canción? Después de este extra, vamos a una canción. Ah, de las buenas. Qué bueno que la sacaste esta. Excelente, Manolito. Inside in the days of 39. Oh, please leave the ventana open. Pedrico lockers dead and gone. Bullet holes in the cemetery walls. The black car, the guardian of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying in on the DC 10 tonight. Spanish bombs, you have to kill it infinito. You have to quit her. Oh my god, I'm done. Infinito, yo te cuero, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one. After they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. My senoritas, those are missing the bar. Spanish bombs, just like Piero Infinito. Just to get up, oh my corazón. Spanish bombs, just like Piero Infinito. Just to get up, oh my corazón. Hillsides ring with the people. Or can I hear the echoes from days of 39? Countries full of poets, a ragged army, fixing bayonets to fight the other lines. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cut the problem. I'm flying in on a DC 10 tonight. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my corazón. Mandolina, oh my corazón. Spanish songs in Granada, oh my corazón. Oh my corazón. Oh my corazón. Oh, mi corazón, cantaba ahí. Yo te quiero infinito. Te quiero infinito. Dos clases. Infinito. Oye, dudas con respecto a la noticia, breaking news que nos diste hace un ratito, Miguel. Sí. Que yo quería saber, el alcalde Delgado se iba a presentar a la reelección, no podía presentar a la reelección. ¿Cuál era su plan antes de eso? No podía, porque recordemos que él ganó la elección del 2008 y después revalidó esta elección en el 2012 y en el 2016. Entonces también, cuando gente cercana a él le decía, oye, pero te estás inmolando con este cargo, tampoco era porque podía perseverar en eso. Ahora, que podría haber optado una carrera parlamentaria, también, pero yo creo que siempre es muy atractivo para un político ser parte del consejo político y ser el jefe de gabinete. De un barco que está zozobrando. Todavía quedan siempre tratos de que se hunda. Sí, es como el que quiere ser presidente, sabe que siempre las va a tener difícil, pero siempre. Yo voy a salvar este gobierno. Bien. Oye, pero es verdad, Rodrigo Delgado es un político que tiene una larga vida por delante como político, así que claro, puede ser una experiencia importante para él. Ahora, solo tiene que solucionar. Muy buen mozo, solo tiene que solucionar si uno lo piensa bien, el problema de la Araucanía tiene que solucionar el problema de las pensiones de carabineros, ¿qué más Rosa, queda? Bueno, el problema seguridad económico pública de, con los toques de queda. No, claro, y el problema económico de miles de chilenos que están con por la pandemia sin convivir con Desbordes y Alamán, igual no es fácil. Y con una oposición que está muy, muy abierta al diálogo, así que no, la tiene fácil. Sí, bueno, pero yo creo que eso se trata la ¿de política. ¿De qué estás hecho, como Delgado? Es como que te llamen a la selección y no querer ir. No, a lo mejor no es el mismo ejemplo, porque ser la selección siempre es algo positivo. Pero también recordemos que él es militante de la UDI, y cuando uno pertenece a un partido, de repente tiene que someterse, lo digo en el buen sentido, a las solicitudes del partido. Víctor Pérez era de la UDI, tal vez no querían perder el cupo. Es cierto, pero hay un análisis ahí que no es malo, ¿eh? Nosotros hemos entrevistado hartas veces a Delgado. Y la verdad es que Delgado es uno de los pocos UDI con cara de apruebo, ¿eh? Porque hay que decir que Pérez tenía como sí, olor a rechazo a media cuadra, ya lo ve. Entonces, efectivamente, es un tipo que puede conciliar y un tipo que no le podéis decir que no tiene territorio. Entonces, y que es una buena elección. Aparejado con Jadwe, o sea, él sabe cómo moverse en ese mundo. Sí, ¿no? Y si uno ahora, piensa. ¿Es curioso esto? ¿Qué? No, es que es curioso, ¿curioso? Que. Es que los alcaldes son los que ya llegan, digamos, ¿no? Porque es que en toda la candidatura presidencial son los alcaldes los que lideran. Es Lavín, Jadwe, Matei. Y acá, la verdad, es que en la mañana hicimos un análisis con la Carleta y decía, bueno, hay parlamentarios que no se pueden reelegir, que les quedan un año, que está Melero y habían otros judíos ahí. Pero hay varios alcaldes que son buenas figuras, como Delgado, que eran, puede ser una promesa. Si le va bien, no es malo, no es malo como candidato. Eso es lo que yo creo que están apostando en la UDI, pero sí, el problema es que está Lavín al otro lado. Bueno, pero sí, tú decís como candidato presidencial para el próximo año. Es que yo creo que las apuestas son, ¿qué vaya a ser de primer ministro y como de ministro del interior? ¿Cuál es tu pega? No, yo creo que, por eso te digo que en el caso de Delgado, como una persona joven, sus tiros pueden ir para más largo plazo, pero no para la próxima elección, sino para un futuro. Después puede ponerse para 2055, 2060, una cosa 60, así. 60, cuando ya el cambio climático haya transformado a todo Chile en un desierto. Eso. Como puede ser Walker, para acercarlo a la ciudadanía. Claro, como hicieron con Desbordes en algún momento, que estaba muy bien evaluado, que era muy cercano a la oposición. Claro, lo pusieron de ministro de Defensa y no hemos tenido noticias negativas, por lo menos en esa. Claro, en esa cartera. Sí, a lo mejor lo despotenciaron un poco. Y lo otro de Delgado, que, bueno, la arqueología que yo digo siempre de las redes sociales y que todo hace muy poquito tiempo, él fue muy crítico con el gobierno, con la entrega de las cajas de mercadería, también con el tema de las cuarentenas. Entonces ahora el estar ahí o le van a pasar la cuenta o va a hacer que pueda acercar un poco posiciones, yo creo, entre la ciudadanía también y el gobierno. Ya, muchachos, perfecto. Cambiando de información, hora y desde las 15 horas se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados controversial proyecto del 100% del retiro, de los puede ser, porque es un gran proyecto, pero que aglutina subindicaciones que son polémicas. Ha sido bien álgido, áspero en algunas discusiones, pero lo que les puedo actualizar hasta esta hora es que ya por lo menos en esta Comisión de Constitución se aprobó el retiro de fondos para los enfermos terminales que puedan sacar estas pensiones. Era la más fácil y obvia. Era la más fácil y obvia, sí, por cierto. Fue aprobada por 11 votos a favor. Sigue avanzando lo que tienen para llegar hasta el final del retiro de los fondos. Hay que establecer los mecanismos, los plazos del tiempo y para estar dentro de la legalidad. Eso se está dando ahora en la comisión. Y por lo menos la principal impulsora de este proyecto, la diputada Pamela Giles, ella afirma, esto va a pasar, va a suceder, porque ya conversé personalmente con los votos disidentes que podrían ser, que son los de la derecha, los del gobierno, y dice, ya tenemos los votos para que esto se apruebe. Ahora lo que hay que ver es el detalle, porque entre medio incluye cosas que podrían ser inconstitucionales. De hecho, desde el gobierno ya pusieron esta... este pie forzado de el veto constitucional, o el veto constitucional, o la reserva de constitución, como también le llaman, porque dicen que, por ejemplo, en el mismo contexto del tema del retiro de las que tienen rentas vitalicias, ahí son contratos. El fondo puede sonar muy violento, pero la plata no es de la gente, es del contrato que hacen con la aseguradora. Y lo que se dice que cuando uno hace este tipo de proyecto de ley, tiene que poner un respaldo, decir de dónde van a sacar esos recursos. Y eso es como el primer punto, que no lo tienen, y lo segundo, que hay mucha plata que tiene que ver con del erario fiscal, y que eso es solamente iniciativa del presidente de la República, cosa que no se ha dado. Entonces ya, cuando ya están discutiendo, mira, ya pudieron destrabar uno de cinco indicaciones que tienen que conversar, que tienen que zanjar, y ya avisaron que hay reserva constitucional. Y me van a creer, muchachos, que a pesar de que todavía este proyecto está en pañales, y a pesar de que ya muchas voces dicen que va a ser aprobado, diputados ya propusieron un retiro de, en este caso sería un tercer retiro de fondos previsionales. Los diputados van a reír, probablemente van a tirar abajo. Diputados Hugo Gutiérrez del Partido Comunista y Leonardo Soto del PS presentaron esta indicación, pero ojo, sería un tercer retiro, pero no para sacar el 10%, sino para sacar un 5%. Y dentro de los detalles que tiene este proyecto de ley, dice que esto sería 6 meses posteriores al retiro de este segundo 10%. Es decir, oye, mira, tú sabes, a mí lo que me parece más curioso, no sé, paradigmático, es que lo que se está haciendo con estos retiros es pedirle a la gente que gaste su plata. La plata es su ahorro. Aunque sea poca plata, la gente tiene un chanchito que se llama AFP, una plata, y que es de ellos. Y los parlamentarios, especialmente los más de izquierda, eso es lo paradigmático, le están diciendo a la gente: queremos que gasten su plata, en vez de proponer leyes donde lo que se le dé a la gente sea recursos de todos los chilenos, a través de impuestos, a través de, qué sé yo, un montón de cosas. No es por ahí, es vamos a hacer que la gente gaste su plata. Y eso es realmente contradictorio, ¿no?, con lo que debiese proponer una persona como Hugo Gutiérrez, especialmente. Es raro. Claro, lo dijimos en la primera salida de este 10%, porque además era bien papa, porque hay contraimpuestos, o sea, no hay impuestos acá, hay un montón de cuestiones. Y hay mucha gente que ya, hay 3 millones de personas que ya se liquidaron, porque bajo una cierta cifra había que sacar se podía sacar el 100% de lo ahorrado. Y por tanto, los que saquen ahora en este 10% es gente que tiene más plata acumulada. No son los ricos, porque es una caricatura, pero es gente más clase media. Recordemos que ya tenemos un entuerto ahí con el tema de la clase media y el bono, este que se dio a través del Servicio de Impuestos Internos, en donde había, al parecer, una gran cantidad de gente que falseó los datos. Entonces, hay una tole-tole en la clase media, más que en la línea de pobreza hacia abajo y más que en la línea de riqueza hacia arriba. Aquí hay un problema, digamos, ¿no? Que no sé si lo estáis viendo con esto del 5%, el 10%, si no estamos atacando el problema de fondo, digamos, ¿no? No, por eso, se podría generar leyes que impliquen unos bonos distintos y que lleguen bien a las personas que más lo necesitan. Por ahí debería ir la discusión en el Parlamento. Bueno, dicen, el contraargumento, Marcelo, ahí es que Briones no se mete la mano en el bolsillo, digamos, ¿no? Bueno, por eso, pero no sé si están así. Pero si el gobierno tampoco quiere soltar el tampoco está de acuerdo con el AFP. Entonces, si no está de acuerdo con eso, para eso son las leyes, para cambiar lo que el gobierno quiere o no quiere hacer. Lo que queda claro es que Coco Cotiegue es de la pura puntita, porque después ya vamos sacando otro 5%, ya vamos sacando otro. ¿Y cómo era que dijiste, papi? Yo creo que el plan, que no es tan descabellado de parte de ese mundo, es que de a poquito la AFP queden fuera del cuadro, ¿no? Que queden... Su tema no, ni siquiera son los trabajadores, sino que su tema son el dogma de anti-AFP, antes de que cambiemos de sistema. Entonces el problema que tenemos es que por dogma se van a acabar la AFP antes de que tengamos un nuevo sistema, y no, porque no tenemos idea cuál va a ser ese sistema, se está discutiendo recién, pero si no hay sistema, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le dices a la gente en 10 o 20 años más? Oye, que lo que pasa es que Hugo Gutiérrez, no sé, ¿qué le iba a decir? Es que la señora Pamela Giles, no, Perdona que bueno, me haya extendido en esto, ¿no? Pero me parecía prudente poder decírtelo. Vamos, sigamos. La canción. ¿Alcanzamos? No, soy 24. Sí, se alcanzamos. A ver, dale. ¿Quién domina Manolo? Aquí, Estoy estirando Manolo, estirando para que Manolo, no, algo. Manolo, a ver. Fue al baño, Manuel. Bueno, Manolo. Mientras que lo pienso, voy a contar una noticia. No, dice. Sin Sim. Canción. Y después corrige sin. Y después está. Sin. Ya, entonces bueno. Les cuento otra información que también se dio durante esta jornada de miércoles. Hace un ratito, hace un par de horas, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que buscaba una rebaja en la cantidad de parlamentarios en el Congreso. Querían ahí rebajar. Ahí sí que se ponen de acuerdo. No, pero esto, pero rapidito. Recordemos que esta idea pretendía reducir los diputados y diputadas, por cierto, también, de 155 a 120 y los senadores de 50 a 40. Sin embargo, no alcanzó el quórum necesario de 93 votos, es decir, los 3/5 que establece la Constitución, y recibió solamente 78, así que quedó ahí. Y lo que pasa es que lo raro en esto también, o no lo raro, sino es cómo funciona de repente eso: al tratarse de una moción parlamentaria, el proyecto automáticamente se archiva y no puede ser discutido en un año más. Eso es lo que dice por lo menos la ley o la Constitución. Porque alguien podría decir, bueno, no, revisémoslo de nuevo. No, como ya se rechazó una vez, tiene que estar ahí congelado un año más. Así que por lo menos los que ya están en este periodo se salvaron, los del próximo probablemente también, porque cuando llegue un nuevo Congreso no creo que esto sea un tema prioritario para discusión. Perfecto. Ya, Manolo, estamos listos. No, queda más noticias, dale. ¿Queda más? No, sí. Tírate la del pulpo. Vamos a seguir. Vamos. La del pulpo. La del pulpo. ¿Cuál es la del pulpo? No sé, inventan. Ya, sí, hay una vez. Va. No, solamente cortito, porque mi compañera Carla Martínez me dijo que lo habían comentado. Hemos hablado poquito a propósito de los escaños reservados por los pueblos originarios. Hoy día, por lo menos, la Comisión de Constitución del Senado aumentó a 24. Aprobó que se aumentaran a 24 porque eran 23 al principio. Y está esa discusión que teníamos al principio, que decíamos, bueno, pero ¿cómo va a ser? ¿Va a considerar a todas las etnias? ¿Cuántas van a ser por cada una? Así que tras una revisión final a la reforma, decidieron agregar un nuevo cupo a fin de garantizar la presencia del pueblo chango, que el pueblo chango fue reconocido hace muy poquito por la ley, y ese era el problema. Era como, bueno, los incluimos o no, pero pues bueno, si fueron reconocidos hace poco no quiere decir que no sean parte de los pueblos originarios. Así que van a ser 24 escaños reservados para pueblos originarios, incluida la presencia del pueblo chango. Ahora, espérate, son 24 reservados, pero los partidos, o como sea que sea, los independientes, pueden presentarse además de eso, ¿no? Exacto, o sea, mira, de acuerdo a lo que se plantea, los 24 podríamos llegar adicional a los 155 que estaban acordados previo al plebiscito. Podrían ser 174 o 180 y tantos. 9, 179. Solo de pueblo originario. Ahora te digo una cuestión, hay gente que ha levantado la voz en torno a esto, y es que cuando se fue a votar hace una semana, lo que se proponía, lo que estaba ahí en el voto era 155, y una vez aprobado se hace este cambio, lo que es un pelo curioso. Engañoso. Y no, y está la teoría de los dos tercios, y finalmente es lo que hay, un muñequeo detrás entre izquierda y derecha, por decirlo así, porque tiene el control de esa asamblea. Es que esto fue muy a la rápida. ¿Se acuerdan a la man cuando quería decir como no, pues ojo, como que si no están, tal situación es porque no va? Esto es porque lo hicieron en un pasillo, entre algunos, ni siquiera consideraron a todos los partidos, no todos se incluyeron, y fue como a la rápida, hicieron este acuerdo que lo denominaron el acuerdo por la paz, que en el fondo era calmar un poco las aguas, que si ahora, por la pandemia, tal vez está un poco más tranquilo todo, pero en ese momento no sé si recordarán que estaba todo más o menos desbordado, y no solamente en Santiago, no solamente en la Plaza Italia, sino en todo el país. Efervescente, sí. Efervescente y fluorescente, ¿eh? Claro. También hay que decirlo. Bueno. Muy bien, gracias, Miguel. Ya, gracias, muchachos, nos vemos en el que momento. Les tengo una historia, pero notable. Ah, está bueno. Mira, expectativa sembrada. Bueno, la felicidad es un alimento con la mejor proteína. ¿Y saben cuál es? La del huevo. La ovoproteína. Importante en todas las etapas de vida de tu perro, porque cuida sus músculos, huesos y pelaje. Y solo Champion Dog la tiene. Champion Dog, la felicidad se alimenta.

en Florida, después de que Al Gore comete el error táctico de llamar por teléfono a George Bush y concederle la victoria. Algo de lo que se arrepienta hasta el día de hoy. Mira. Ay, ese fue el error clave. Claro, porque estaba rodeado de testigos. Entonces, de ahí para adelante empiezan a llegar todas las informaciones de que en Florida, en realidad, estaba cambiando la cosa. Exactamente, y que había posibilidad de darlo vuelta, de que no solo Gore había ganado el voto popular, sino también el Estado. Entonces, de ahí para adelante se gatilla lo que precisamente van a hacer ahora los abogados de Trump. Van a pedir el recuento obligatorio de los votos, partiendo por Wisconsin. Tú tienes como Perfecto. Una ventana de tiempo para hacerlo, y en realidad la ventana es bastante larga. Ojo, se puede hacer incluso hasta el 10, como el 20. ¿No? Exacto. Ah. O sea, hay varios días corridos. Mm. Y de ahí comienza a correr el reloj, y esto puede durar hasta fin de mes. Mira, lo que está claro es que Trump jamás va a llamar a Biden para reconocer la derrota. No, ni siquiera, claro. Ni siquiera después de 20 días. Claro, no es tan cándido. Bueno, la gracia de... ¿Y quiénes actuaban en esa película? Bueno, precisamente, pues un tremendo elenco. Partiendo por Kevin Spacey. Mira, Kevin Spacey, Laura Dern, John Hurt, estaba bastante regado de estrellas. De buenos actores y de actores de carácter también, de tipos respetados. Ahora, interesantemente, años después, porque esto ocurrió en 2007, un tiempo después, en 2012, Jay Roach atacó de nuevo con otra película política, una que se llama Game Change, así como Cambio de Juego, y también en elecciones, pues. Es la elección de Obama, pero no centrada en Obama, sino que está centrada en la elección de Sarah Palin como la vicepresidenta del candidato John McCain. Claro. Y en esta pasada Sarah Palin está interpretada por Julianne Moore, acompañada por Woody Harrelson, que viene a ser McCain, digamos, perdón, Ed Harris, que viene a ser McCain, y Woody Harrelson, eran dos peladitos, que está como ahí al lado, digamos. Entonces, un poco esta gobernadora de Alaska aparece de la nada, se transforma en una figura de la política norteamericana de la noche a la mañana. Todos quieren saber quién es, y ella, bueno, se deja querer, y tiene una personalidad bastante especial. Sí, pues. Y esa película también está buena. Entonces, o sea, este tipo le encontró como un hilo, claro, a su carrera. Sí, Roach encontró una suerte como de beta, porque hay que acordarse que este tipo no solo hizo Steam Power, sino que hizo también Meet the Parents, esta saga de comedia con Robert De Niro y Ben Stiller. Y Ben Stiller, donde uno visita al suegro y la cosa pasa, la cosa va mal, digamos, se pone media ranchera la película. Sí, que es divertida, es divertida, precisamente la primera de todas, la más divertida. Claro, pero a mí me llama la atención la forma en que este sujeto, digamos, ha adoptado esta como lógica política. Ahora, los gringos son buenos para hacer películas de campaña. De historias políticas, de escándalos políticos, es verdad. Ya, vamos a una canción y nos cuentas de alguna otra que podamos ver, revisar en alguna plataforma. Ok. ¿Qué tenemos? Es Fito Páez, de Argentina. De Salta Rodolfo. Rodolfo. De mis padres los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue tremendo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Ahí con 41 Perfecto. Minutos. Y ahí estamos, ¿eh? Haciendo la vuelta. ¿Y a qué otras películas de elección o de cosa política truculenta o no truculenta podemos revisar? A ver, mira, yo partiría por Colores Primarios, Primary Colors, esta película que donde John Travolta interpretaba a un sujeto muy parecido a Clinton. Muy buena, sí. Claro, a un gobernador que estaba puesto un poco. Muy apalancado para convertirse en el favorito, pero empiezan a aparecer cosas oscuras por detrás. Y efectivamente, bueno, esta novela la escribió un periodista de la revista Time, pero la escribió bajo el seudónimo de Anonymous. Sobre eso así estaba firmada, y tenía una buena parte de copuchas que estaban metidas en la carrera presidencial de Clinton, que bueno, él se compró sus propios problemas después. Pero está no solo pareció a Clinton, sino que está inspirado en la figura de Clinton. Sí, está inspirada como en esta especie de carisma medio folclórico que tenía Clinton, pero al mismo tiempo su devoción por las faldas. Cosa ahí de pasarse un pelito de la raya. Perfecto. Otra película que está bien loca, se llama, es una derivada de esta serie La Purga. La Purga Año Electoral, The Purge Election Year. Y transcurre en 2040. Ahora, James de Mónaco, el tipo que creó la serie de La Purga, 12 horas para sobrevivir, se llama la película original en español, ¿sí? Visualiza como la idea de un día al año donde todos los americanos pueden salir a dejar la grande, ¿no? Gratis. Ahora me acuerdo de la serie esta bien curiosa de el día como para que la gente, ¿no? Como para que la gente vote su tensión, su acumulada. Claro, el estrés acumulado. Como entonces, todo es cancha, digamos, ¿no? Esa es como la. Tenéis dos opciones, o te encerráis bajo 7 llaves, o sacáis el garrote y salís para afuera. Ahora, bueno, acá por un buen tiempo pasó todos los viernes, ¿eh? Bueno, sí, entre las muchas cosas que pasan jugando al Paco Ladrón, digámoslo, de película, claro, de Mónaco fue bastante zorro a la hora de sacar La Purga Año de Elección justamente en 2016, en el año eleccionario de 2016, en que gana Trump. Y la protagonista de la película es una chiquilla que sobrevive a una purga gracias a su madre, Y en 28 años después, en 2040, ella se convierte en candidata a la presidenta, a la presidencia. El problema es que llega el día, el problema es que llega el día de la purga y una buena cantidad de monos va detrás de ella a tratar de de, bueno, purgarla. ¿Y esa dónde está la purga película? No, esa la purga hay que buscarla. La purga en el oído, Esa purga hay que buscarla en Amazon, porque estuvo un tiempo en Netflix, pero hoy día está la primera, ¿no? Ahora, a Amazon también hay que buscar la obra maestra de las películas de elecciones. Y se, de hecho, ¿cuál es? Election. Es una película, ¿sí? Es una película de 1999 y que transcurre no en el mundo político, sino que a nivel escolar. Es la historia de una elección escolar de presidenta del centro de alumnos. Ah, bueno, y es la película que lanzó la estrellato Reese Witherspoon hace muchos años atrás. Y Witherspoon interpreta a una chiquilla llamada Tracy Flick, que es alumna de 7. Está en el grupo de debate, todo muy gringo. Fue alguna vez como reina del curso, etcétera, y ahora quiere ser presidenta del centro de alumnos y está dispuesta a cualquier cosa con tal de conseguirlo. Ahora, la gracia de la película es que es una muy buena metáfora de cómo funciona de verdad el sistema electoral gringo. Porque el candidato que compite contra Tracy Flick es precisamente un sujeto de buena pinta, simpático, bonachón, campeón de fútbol. Es un sujeto que en general el americano medio suele confiar para convertir en candidato. Buena. Sí. Oye, y esa película es como un clásico a esta altura, ¿no? O sea, es impresionantemente buena. Yo diría que es un clásico. Está editada, de hecho, por la Criterion Collection, que es como el Rolls Royce, claro, sí, de los Blu-ray. Y bueno, eso es que ir a buscarlo a Amazon Prime. Yo creo que no hay mejor película que explique las triquiñuelas del sistema americano, la forma en que se compran los votos, básicamente, de manera legal. Como le dan pega a los abogados. Sí, la manera en que uno influye, claro. Ahora, Matthew Broderick es el único tipo que en el fondo ve al demonio encarnado en esta Tracy Flick. Y trata de impedir que la chiquilla se convierta en presidenta, pero él no es más que un profesor del colegio y bueno, vamos a ver cómo le va. Oye, y a propósito de películas de política, más que de elecciones, independiente de Todo el hombre del presidente, que es como un clásico, ¿cómo se llamaba esa película? Estaba pensando en esa de que Dustin Hoffman inventa como una guerra y la filma en un estudio para fines políticos. ¿Con Robert De Niro? Wack the Dog. Wack the Dog, era interesante. Claro. Muy buena. Sí, esa estuvo en Netflix harto rato. Puede que esté todavía, de hecho. Ahí, claro, Hoffman, en el fondo, la idea que él tiene de armar elecciones es la de... Él viene de Hollywood, es un productor sin pega. Entonces es contratado por un tipo que es un Alex Hernández, digamos. Para que en el fondo con criterio mecano un poco lo conduzcan en su carrera electoral. Está buena. O sea, y de hecho, según algunos entendidos, la cosa se maneja un poco así también. Se maneja tan así. Claro, entre Washington D.C. y Hollywood. Bueno, está en el límite. Ahí va por la mitad de la línea, digamos, por la mitad de la carretera. Está buena. Sí, yo estaba pensando también que en Estados Unidos, con todo lo que uno puede criticar, el sistema, todas las formas en que ellos tienen de llevar la política, el cine especialmente y las series, es cosa de pensar nomás en Game of, ¿cómo se llama este juego de cartas? ¿Cómo se llama la de Space? House of Cards. House of Cards, cómo la crítica despiadada del arte a cómo ellos lo hacen es cosa de cada día. Pues estaba pensando películas chilenas que critiquen el sistema político, que casi no hay. No. Hay mucha película política que tiene que ver con que sea la dictadura y lo que pasó en ese momento, pero el mostrar las triquiñuelas y todo, no se atreven. Ahí como un dibujo de eso, y creí que iba a ser una tendencia, era en Johnny 100 pesos, en donde estaba este cabro que secuestraba como una oficina, y después estaban como todas las triquiñuelas de cómo los políticos trataban de tironear el asunto para su beneficio, digamos. Era beneficio. Ahí claro. Está Cristian Campos, me acuerdo, en ese rol, como que estaba muy bien en eso. que era como un subsecretario del interior o una cosa así, que trataba de como sacarle lustre a la escena, ¿no? De como de manejar los medios. Y lo llegaron, en el fondo él definía qué salía y no salía en la tele, y Gloria Muschmeyer era como la lectora de noticias, ¿se acuerdan? No es un mal retrato de estos primeros días, claro, de la Concertación, digamos. No. Oye, y hubo una teleserie donde el propio Cristian Campos, una teleserie hacía de un político, y que también podría haber tenido una crítica más potente, pero yo creo que los canales no quieren enemistarse con los políticos, y ahí como que todos son trampas. Mira, donde también salen políticos en esta otra serie que en algún momento emitió Chilevisión, Bala Loca, ¿se acuerdan? Ah, sí, po. Ahí sí, po. En series yo creo que hay más, en los 80, sí, en Bala Loca, en varias hay. En el reemplazante también hay una crítica política, claro, importante. Claro, yo creo. Independiente a las series como dice Marcelo, como de dictadura, con Archivos del Cardenal y otras que son más, claro, que son más contingentes, digamos, ¿no? Exactamente. Pero, no, y hay uno que hay mal con nadie, porque o sea, que hay mal con los que hay que quedar mal nomás. Si yo digo meterse con los patas a los caballos. Claro, meterse las patas a los caballos en el mundo político acá como que no se da mucho. Hay como poca tendencia a la crítica. Bueno, más además que los gringos y los ingleses tienen una idea o una noción de la política como carnaval, donde también se pasa bien, no solo se pasa mal y se sufre, que aquí uno no la ve reflejada en la ficción chilena, digamos. Acá se sufre más que se celebra, digamos. Claro. Vamos a otra canción política, una canción que tiene una letra de crítica brutal. Mira. Stevie Wonder, ¿eh? Oye, y era Higher Ground, o sea, es una canción política, le achuntaste, Marcelo, muy bien. Keep on moving. Bueno, aquí estamos con Cristian para cerrar este bloque de política y cine. Oye, mientras conversábamos, le acaban de adjudicar Nevada a Biden. Ah, ya, o sea, ¿cuántos tiene ya? 253 a 214 está en este momento. Claro, le estaría faltando Michigan. Y ya estaría. Y hasta casi. Está casi, casi. Está casi. Sí, ah, sí, ya, y si llega a los 270, todo el resto del enredo, de los reconteos, que no, se yo sacaba. No, pero puede impugnar. Va a haber pataleo. Sí, va a haber pataleo de Trump ahí. Claro, pero ya logró eso ya. Pero Trump va a tener que patalear en muchos estados al mismo tiempo. A todo esto, ¿sabían ustedes de que cuando se hacen los recuentos, o sea, parte del recuento tiene que pagarse a partir de cierta etapa? Es privado. Estados Unidos tiene. Pero tú sabes que los laboratorios de criminalística en Estados Unidos, el 80% son privados. O sea, cuando la policía manda a hacer un ADN, lo manda a hacer un laboratorio privado y es a costo de los contribuyentes, digamos, ¿no? Porque no hay capacidad instalada en el servicio público. Sí, entonces, existen todos los servicios son externos, digamos, ¿no? Hasta los votos, todo es externo. No hay CERVEL, digamos, ¿no? Bueno. Bueno, si fuese público, también el costo de todos los... No, claro, igual pero... Igual hay que pagarlo a esa gente. Hay que pagarlo, pero lo que se dice es que podría salir más barato, pero no, ni siquiera se lo cuestionan, digamos. Claro. Bueno, antes de que se me olvide, hay una película en Netflix que debutó el viernes pasado, que está bien escondida, y es una pequeña joyita. Se llama Roman Israel Squire. Es una de las últimas películas por las que Washington obtuvo una candidatura al Oscar. Está bastante buena. Es la historia de un abogado, una especie de reliquia de los años 70 y 60 de la era de los derechos civiles, un señor que todavía sigue trabajando y aplanando calles y que nunca le ha ido muy bien a Roman Israel. Él es un poco Asperger también, es un poco antisocial y trabaja en una firma minúscula defendiendo todavía casos de personas o casos de gente acusada falsamente, etcétera, y ocurre lo impensado, muere su socio. La firma está a punto de cerrar y de repente le viene una mano, se mete a otro bufete, le encargan otro caso y en ese caso está la posibilidad de quebrar su destino, digamos. El problema es que significa también traicionar la confianza de un cliente y destruir un poco todo el legado que había armado hacia atrás. Está bueno, a los gringos les encantan estas decisiones morales. Yo comencé a verla anoche, la verdad no la vi entera porque me quedé dormido, no porque la película no sea... No sé, vale, y no es tan corta tampoco, si dura más de 2 horas. No, sí, vi como la primera hora y debo decir que Denzel Washington está increíble. Está muy bien en ese... Sí, sí, impresionante. Una fiera, un animal. Los gringos dicen que tiene un poco de Rain Man también, claro. Hay un poco de Rain Man, hay un poco de ser a justicia en toda esta... Como dicen los mexicanos, ruge como un tigre, ¿ah? ¿Eh? Así que está bien, me gusta. Ok. Bueno, Cristian, muchas gracias por todo, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Estamos viendo, chau. Chao. Marcelo, ¿me contabas? En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. La mejor proteína es sin duda la del huevo, la ovoproteína, y Champion Dog es el único que la tiene. Es de fácil digestión y tiene un completo perfil de aminoácidos esenciales para que tu perro se desarrolle y viva feliz y saludable. Champion Dog, la felicidad se alimenta. ¿Vamos a la pausa, Marcelo? Oye, y nos prometió Miguel una cosa así que nos va a dejar. ¡El oro y el moro! Sí, pues. Aunque quisiéramos, esto tampoco es Plaza Italia. Vamos a una pausa con Marco y Marcelo por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Principal y tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Cuando tu perro escucha ese sonido, nada lo detiene.

Están con COVID. Más le llamó la atención cuando siguió escarbando, cuando siguió abriendo el paquete y se dio cuenta que tenía como destino el laboratorio clínico del hospital de Chaitén. Cuando abrió finalmente la caja, se dio cuenta que recibió un frasco con una muestra de sangre que tenía como destino el hospital de Chaitén. En vez de unas zapatillas, recibió esto. Vamos a seguir comentando... Vamos a seguir comentando los detalles, pero básicamente esta es la declaración que él da cuando hace la denuncia respectiva. No solamente vamos a no recibir su producto, sino porque lo que recibió en su lugar... Cuando recibo la caja, ¿cierto? La abro en el río con este envase, no se parecía nada a lo que yo había comprado, que era una zapatilla. Y cuando empiezo a analizar la caja, porque a buena y primera no le tomé mayor importancia, ¿cierto? Me empiezo a fijar que tiene logo, ¿cierto?, del Instituto de Salud Pública, que en alguna parte de la caja dice que es un tipo de sustancia biológica y que va, si no me equivoco, hacia el hospital de Chaitén. Ya, esto, muchachos, es hilarante. Ahora, y me río un poco de la incomodidad. Las zapatillas están sanas en Chaitén. Hay que ver. ¿Alguien lo recibe en el hospital de Chaitén? Bueno, jefe, me llegaron las muestras, pero me llegaron unas zapatillas. Ya, y se pudo pesquisar dónde se produjo el cambio. Hasta ahora no. Lo que hace aún peor esta historia es que lo que decía la descripción de lo que él recibió eran muestras de sangre humanas o derivados y que presuntamente tenían destino para evaluación inmunológica básica, según lo que indicaba dentro de la caja. Además de todo esto, tenía como una especie como de reserva sanitaria y él dice, bueno, además yo vivo en mi casa con mis padres que son hipertensos los dos y ahora no sé qué hacer, voy a tener que casi como entrar en una cuarentena preventiva. La empresa a cargo, y lo vamos a mencionar porque ellos emitieron un comunicado, son Correos de Chile. Cuando ellos responden, dicen que lamentan profundamente el hecho denunciado por uno de esos clientes en Osorno, que instruyeron una investigación interna para determinar las responsabilidades, y en paralelo nos hemos puesto en contacto con él para entregar a la brevedad una solución que permita recibir el envío. Es muy complejo esto, porque primero yo no sabía que este tipo de producto tampoco, que se podía mandar por correo de Chile. Yo me imagino que lo hacen en una ambulancia o una movilización que indica los protocolos que hay interno de cualquier institución. Y lo otro, ¿cómo se fue a cruzar? Yo tengo una fotito, yo sé que esto es radio, a lo mejor la voy a tuitear, lo voy a robar a ustedes para que la puedan compartir. Es una caja con un frasco. Yo no sé si alguien lo hizo a propósito como para tratar de generar algún tipo de problema, pero si no, es muy difícil que se haya cruzado estos productos y que en vez de recibir una zapatilla, mira, de pronto te llega una muestra de sangre a tu casa. No, qué curioso. No, pero increíble. Bueno, increíble, el sistema... Siempre hay sorpresas. Siempre hay algo debajo de tu pantalón, siempre hay algo debajo de tu falda. Nos cantaba Álvaro Scaramelli en el grupo Cinema. Sí. Bueno, curioso ya, lo que pasa. Ya, muchachos. Pero, muy bien. Oye, vamos a la canción. Que te vaya muy bien. Bueno, canción entonces ahora. El amor está en el aire, papi. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love. again when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. El amor está en el aire, papi. Y lo sabes, ¿ah? Bueno. Oye, tengo algunas noticias para comentar, como por ejemplo, esto de lo habíamos anticipado hace algún tiempo, de que TV Educa Chile, este canal que se creó durante la pandemia para que los niños... Bueno, ya se plantea que la extensión sea por los próximos años, es decir, sea en forma permanente un canal dedicado a los niños, financiado por el erario público y con un montón de contenido que la gente pueda ver. El Heraldo. Así que es una buena noticia de las cosas que, como dice el ministro, llegaron para quedarse. Está este canal que a través de varios sistemas está llegando a la gente de forma gratuita, ¿no? Esa es la gracia. Y ya que estamos hablando de televisión, Anatel hoy día se cuadró con los canales de televisión que tienen los derechos de transmisión del Festival de Viña y dijeron que no es posible realizar el evento este 2021. Dijeron que sería una irresponsabilidad, es decir, la municipalidad se queda bastante sin apoyo. Mermada. El problema, claro, son los ingresos que va a dejar de recibir la municipalidad por ese aspecto, ¿no? Sí, pues no, sí. Es que también parece que hay contratos de cómo hacer el evento que impiden que se haga de una manera distinta como lo tenían formateado. Hay algo ahí. No, claro. Porque... No. Ya. Es que lo que pasa es que los ingresos por otro formato... Va a salvar los muebles, digo yo, ¿no? Sí, yo creo que no ni se comparan los ingresos que puede haber por el festival mismo, con público y todo, versus hacerlo telemáticamente y todas esas cosas. Bueno, de hecho, llega desde Europa la noticia de que vuelven a cerrar el Louvre, el Tate Modern... es decir, los grandes museos europeos vuelven a cerrar las puertas por ya eran fome. COVID-19. Ya eran fome, Marcelo. Está ya bien. No valían la pena. Ya no valían la pena. No, está bien. Bueno, la cultura, hay que avisar a la ministra acá, ¿eh?, que están cerrando ya para que no sienta tanta culpa con respecto a sus palabras, ¿eh? Si están cerrando allá, ¿qué queda para nosotros? Claro, los museos vaticanos también cerraron. Mira, güey, ni Dios se salva. En Alemania, en Austria, en Grecia, en los Países Bajos. En todos lados está cerrando. En los países altos, claro. Sí, pues. Oye, aquí acaban de abrir, pues. Acaban de abrirlo, el Museo de Bellas Artes abrió hace poquito. Bueno, por eso, marzo es nuestro futuro. O sea, ahí es donde están ahora los europeos. Así que vamos a volver el 16 de marzo, como fue el año pasado. Vamos a volver de nuevo al confinamiento y las cifras malas. Y de nuevo, ¿y a dónde está la vacuna? Aquí, con licencia. Licencia para vacunar. Ahí estamos. Oye, ¿viste Borat al final o no? ¿Sabes que no la terminé? Porque después de que... Yo me iba con mucho entusiasmo, pero después de tu comentario... Te la maté. Comentario dije, ¿qué voy a ver? Tontera. Dije, yo no la he visto más. La dejé ahí abandonada, digamos, ¿no? Ha sido un éxito internacional a pesar de mi mal comentario. Éxito absoluto. Y ahora se supo cuánto le costó a Amazon Prime, que fue el que le compró, o sea, a Sacha Baron Cohen esto. Le pagó... Afírmate con esto, porque es una película que si uno la mira bien, es barata de hacer, ¿no? Es básicamente cámaras, efectos especiales, pocos actores, ese Sacha Baron Cohen y la señorita esta, no hay más actores, es decir, es muy barata, y Amazon Prime le pagó $80 millones a la productora, a Sacha Baron Cohen, básicamente, por tener los derechos. La única condición que le puso Sacha Baron Cohen a Amazon Prime para vendérsela es que no le pusiera un costo adicional porque la gente lo viera, sino que la pusiera junto con todo el resto de las películas. Y así es que ha sido un éxito en todas partes del mundo y me imagino que la compañía está feliz. Pero buen negocio, hagamos una película de este tipo. Pero no nos quedemos en el saludo, hagamos algo. Hagamos que se llama Barat. En vez de Borat, Barato Obama, por ejemplo, una cosa así. Claro. Oye, yo es que yo haría una película política, pero ¿dónde se exhiben? ¿Las plataformas? Hay que verlo, ¿eh? Oye, último resultado en la campaña de Estados Unidos, en este momento. ¿Hay una actualización? 253 electores, es decir, el 50,3% para Biden, le quedan 17 votos electorales, y 214 para Trump con el 48,1. Según lo que informan, estaría, pero no... Pero pueden... No, que 270 es lo necesario. 270 y terminamos acá, ¿eh? Pero, bueno, es lo que hay, papito, ¿eh? Así que... ¿Vamos a una canción? Una canción. De las buenas, sí, por favor. A ver. Sí, por favor. ¡Mira! ¡La cura! Con su éxito, Grillito canta hasta morir. fíjate que en Fox News, que es como el medio más de derecha y pro-Trump, le dan 264 escaños a Joe Biden, está a 6. Si se confirma Nevada, Fox News sería el primer medio en sentenciar ya definitivamente que Biden es el ganador. El nuevo presidente de Estados Unidos. Y entiendo que, sí, que Donald Trump estaría pensando tomar la banca de Colo Colo. Ojalá, o de la UBA. Porque va a necesitar hacer algo. Oye, bueno, oye, preguntan acá cómo te fue con Rodrigo Bastida a propósito del rol en películas. Si hay muchas, fíjate que no pude ir. Se me alargó una cosa que tenía y no me perdí esa oportunidad de saltar a la fama en qué el pena, cine. Qué pena. Espero tener otra oportunidad más adelante. Es que, mira, yo esperaba una cosa un poco más importante, no solo una aparición así fugaz. Ya habrá un momento. Claro. Ya habrá un momento. Oye, tengo un buen dato. Nos quedan pocos minutos, ¿eh? ¿Sí? En el Teatro Nescafé, este 14 de noviembre, se va a presentar un concierto, por supuesto, a través de las redes, con Roberto Bravo, el afamado pianista chileno, pero se llama Música de Películas y va a ser transmitido vía streaming. Y en ella va a estar el piano Roberto Bravo, la cantante Andrea Cárdena, la violinista Monserrat Prieto y el contrabajo Nelson Arriagada. Y van a tener dos partes. La primera, un homenaje a Ennio Morricone, con sus grandes melodías para películas como Cinema Ennio Paradiso, Morricone, sí, La Misión, etc. Y la tanto, otra, ¿no?, de John Williams, con la lista Schindler, E.T., qué sé yo. Y también algo de Michael Legrand, con los paraguas de Cherbourg. Bueno, música fantástica. Cherburgo. Qué bonito, ¿eh? Cherburgo. Yo me acuerdo que pasé por fuera de cuando se presentó, ¿eh? No, cuando se presentó acá en Chile, ahí como en el Parque Centenario, se presentó Ennio Morricone. Ah, yo fui. Morricone. Estaba invitado. Morricone. Tú fuiste. No, a mí no me invitaron. Fui. Y tú pasaste por fuera. Yo pasé por fuera, sí. Y me asomé al cristal y mis ojos lagrimearon y me echaron los guardias, ¿eh? Me echaron los perros. Qué, pero bueno. Qué suerte, decías tú, los que están allá adentro. Qué suerte, los odio, bueno, pero no sabía que estabas tú. Para los que les gusta, entonces, 14 de noviembre a través del Teatro del Café, ahí me imagino que en el sitio del Teatro del Café pueden comprar las entradas y todo para escuchar a Roberto Bravo. Y lo otro, en otro estilo, Illapu. Esto es el 27 de noviembre, las entradas ya están a la venta para un concierto con canciones elegidas por el público. Entre, por supuesto, las propuestas de Illapu, no es que la gente elija 666 de Number of the Beast de Illapu, claro, y la toque, sería bueno en versión andina. En quena, sí, po. Ahí sería Illaputator. O Illapu Maiden, una cosa así, ¿no? Sería bueno eso, ¿eh? Un cambio de giro asombroso. Bueno, todo por vender discos, ¿eh? Pero bueno, es en ticketdale.cl, ticket.dale.cl, entradas para ver a Illapu y poder también votar por qué canciones. ¿Qué canciones de Illapu son las tus favoritas? El Negro José. Me gusta mucho algunas canciones como... no, es que no domino el catálogo de Illapu, la verdad. No pero sabría. Vuelvo. Sí, ¿qué hacen aquí? Ah, la de la gaviota, le digo yo. Pero no la se llama la gaviota. Claro. Que creí que era una canción sobre la depilación de la gaviota, pero no. Finalmente es una canción sobre el exilio, entiendo, ¿no? Y hay canciones que me gustan, no tengo idea. Yo me acuerdo que cuando era chico, mis papás compraron el disco 45 de Illapu, El Negro José, que en vinilo. Claro, sí. Que fue su primer éxito importante. Y después, claro, Pinochet los invitó a dar una gira que terminó 10 años después, ¿sabes? Una gira, una gira sin fin. Sin fin, y se dejaron crecer el pelo y todas esas cosas. Sí, hicieron otras cosas, ¿eh? Pero bueno. Gran banda ya, pues, ¿eh? Con los hermanos Márquez, ¿no? Márquez de la Exacto. Plata. Y cagándola basto, ¿eh? Bueno, nos vamos justo en el momento en donde le damos el pase a un país generoso que seguramente va a dar el ganador, pero Biden les va está a tocar. Ahí. Puede que les toque, claro, dar justo la noticia último minuto, así que se los dejamos en bandeja a El País Generoso. Ya viene Verne Núñez, viene Iván Guerrero Torres.